Buenísimo. Bueno, Mariana. Sí, hablabas del tema de lo que tiene que ver con el clima. Creo que fue fines de noviembre o principios de diciembre, una tormenta sacó de servicio a Embalse. Después hubo inconvenientes con el tema de Yacyretá, que tuvo que salir de servicio preventivamente para evitar un colapso en el sistema. Me parece que todo lo que tiene que ver con las inclemencias climáticas, o sea, lo que no podemos manejar desde el lugar del hombre, también está afectando, no solamente en la Argentina, sino en muchos lugares del mundo, lo que se puede proveer y se puede abastecer de energía. Para eso, bueno, estamos en comunicación con Carlos Calvo, que justamente es director de Red Surcos, y por una cuestión climática que se vive en China, se vio afectada la provisión de materias primas en la Argentina. Carlos Calvo, buenas noches. Mariana Prado es mi nombre. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Bien, muy bien. Carlos, había unas previsiones que tenían desde Red Surcos que tenía que ver con una suba en el precio de los agroquímicos por el tema de los insumos que se importan de China, que en principio iba a ser del 20%, pero terminó siendo para enero del 10%. Sí, así es. Bueno, yo no soy muy entendido en energía eléctrica, sí en lo que se refiere a insumos para el campo, sí, que es lo que hacemos desde Red Surcos. Sí. Pero lo que sí sufrimos este año es un incremento en el 10% de las materias primas de los agroquímicos, porque las materias primas de la gran mayoría de los agroquímicos se importan desde China. Y en China, a causa de la sequía y de la baja del nivel del cauce de los ríos, hubo también un colapso en la provisión de energía, y a causa de eso no se pueden extraer las materias primas que se extraen de la tierra, de la roca, y bueno, a falta de eso y se incrementó el precio de la materia prima de los agroquímicos, que también tiene su influencia, por supuesto, en nuestro país, que es un gran, digamos, proveedor de insumos, sobre todo de agroquímicos, ¿no? Claro. Además, teniendo en cuenta que en la Argentina se está hablando de una campaña récord, justamente por el tema de las lluvias, que se vio bastante beneficiada la cosecha. Exactamente. Sí, este año, por suerte, el régimen climático ha sido normal y ha favorecido la implantación, sobre todo, de lo que se llama cosecha gruesa, que es la cosecha de verano. Uh-huh. Así que están todos los cultivos muy bien en este momento, y sobre todo la soja, que es el cultivo que más se siembra en la Argentina. Se han completado ya 19 millones de hectáreas y con un estado muy bueno de los cultivos. Esto aumenta la demanda de agroquímicos y digamos, ¿cuánto perjudica a la Argentina los inconvenientes que tiene? Exactamente, o sea, el hecho de que haya tantas lluvias, bueno, tiene sus ventajas, pero también trae algunos inconvenientes, que es la proliferación de gran cantidad de insectos y también la proliferación de enfermedades fúngicas a los cultivos, que bueno, si el productor no trata de combatirlas, indudablemente tiene menos rendimiento y la cosecha es menor. En la Argentina tenemos un buen nivel técnico dentro de los productores y hacen muy bien las cosas, o sea que exigen la provisión de insumos para controlar estas enfermedades, se podría decir. ¿Cómo puede, Calvo, cómo puede, digamos, el tema este del incremento en los agroquímicos repercutir también en la cuestión precios? Porque al haber falta de producción en China, se produce y la demanda estable o creciendo, indudablemente cuando hay escasez suben los precios. Entonces, sí, pero perdón, por ahí no se entendió mi pregunta. Lo que quería decir es, a nivel local, si esta suba en los agroquímicos, que ya está, que es efectiva, digamos, ¿cómo puede repercutir en el precio final de los productos del agro, digamos, de los cereales? No, en los productos del agro, en los productos que produce el agro, llámese los commodities agrícolas, sí, no va a influir. Va a influir un poco en los costos que tiene el productor para, valga la redundancia, para producir, ¿no? Entonces, una influencia, digamos, un incremento de aproximadamente el 10% en los agroquímicos puede hacerle crecer en el costo total del cultivo un 1 o 2%. Uh-huh. Correcto. Que en eso que caería la rentabilidad, está claro. Ahora, ustedes tienen un panorama hacia adelante con un año en el que prevén una suba más constante o más sostenida de estos insumos, de los agroquímicos. No estamos previendo una suba. Uno nunca tiene la bola de cristal, pero no estamos previendo una suba muy importante, porque el mayor consumo de agroquímicos del hemisferio sur ya pasó. La sequía en China tiende, según lo que tengo información, tiende a solucionarse, y la provisión de insumos también. O sea que no estamos previendo un incremento para más adelante. Y en cuanto a las ventas, Calvo, ¿cómo se...? Las ventas, como le decía, es una campaña, digamos, muy buena a nivel de los productores, y las ventas de insumos han sido muy buenas. El productor agropecuario argentino es un productor que se destaca dentro del mundo por la gran capacidad de adaptación a nuevas tecnologías. Por lo tanto, la demanda de insumos y de insumos con tecnología es cada año mayor. También así es la calidad de la producción, ¿no? Parte de esto tiene que ver con la misión comercial que se hizo a China, ¿no? También tenía que ver con adquirir equipamientos y cerrar negocios en este sentido. Exactamente, sí. Y nosotros, los proveedores de agroinsumos, bueno, también estamos comprometidos con nuestros clientes, que son los productores, en poder ofrecer, digamos, los insumos con la última tecnología para que pueda satisfacer las necesidades de aumentar la producción con el mejor costo-beneficio. Claro. Bueno, Calvo, le agradezco mucho esta comunicación, y seguramente vamos a estar en contacto para ver cómo sigue avanzando el año. Cómo no, gracias a ustedes. Buenas tardes. Para saber si un vaso está medio lleno o medio vacío, es adecuado mirar con otros ojos.